recuerdos de agua. Cuando paseábamos con ella, se fumando blanco. Sí, yo sí, como lo recordamos. Estábamos con Bruno como si fuera tirando tacos. Dotado, dotado, bedones, tomando los roles. Fumando los chachos, cordones sueltos, pantalones, tachos. Y el yogi palao, los tomos, tacones, pasos. Hip hop respiraba every day. Entrenando duro. Para convertirnos en sensei. Éramos ninjas con habilidades varias. Buscando nuestro defecto para conseguir la gloria necesaria como Saya. Formamos un empaya. Nuestras técnicas ocultan como el secreto de un maya. ¡Ay, qué mo! Nos matamos uno por uno. Con un freestyle y payas pegándoles bien duro. Pegando melody. Nos entrenábamos y...